Euskal Herria. Arratsaldean denari Uruguaitik Gloria eta Victoria gara. Buenas tardes, desde Uruguay somos Gloria y Victoria y esto es Orain Euskal Herria. Ahora Euskal Herria. Ahí está. Ahora Euskal Herria. Bien, vamos a recordar las vías de comunicación. El correo de voz 575-0039 y el email orain.euskalherria@gmail.com. orainEUSKALHERRIA@gmail.com. Muy bien, Glorita. Bueno, yo antes que nada me voy a disculpar por la voz que tengo, Gloria, porque me da vergüenza esta voz tan nasal el día de hoy. Pero bueno, normal es lo en que esta hay. Época. Bien, y sabes que yo quería saludar porque el sábado pasado saludamos al Orrio y vos saludaste a Pipa. Es verdad. El Orrio ganó además a Acción Nacionalista Vasca. Y esta semana nos escribió Gaiska y Gaiska también lo conocemos porque además nos estuvo acompañando acá en alguno de los programas de la radio. Él es de Oiartzun y en Oiartzun también ganó Acción Nacionalista Bien, Vasca. Saludamos. Entonces, saludamos a Gaiska y bueno, seguimos adelante con el programa. Hoy vamos a hablar. Porque de la batalla de Noain, que es hablar un poco de historia, ¿no? Y también es hablar de noticias. Entonces, como el bloque del programa va a ser como siempre, ¿no? Hablar un poco de la actualidad y hablar también de la situación de los procesos judiciales, presos y demás. En el tema, la primera noticia del día de hoy es hablar un poco de historia también, porque vamos a recordar lo que fue la batalla de Noain, porque la semana pasada, ¿verdad?, habíamos hablado que hoy íbamos a hablar de ella. La batalla... y sabremos cumplir. Ahí está. Entonces, está. La batalla que se desencadenó a las 2 horas del domingo 30 de junio de 1521 y que mediada la tarde de ese mismo día había concluido. Sí, el ejército castellano envolvió al ejército de reconquista del reino y perpetró una descomunal matanza. Navarra perdió 5.000 hombres y los campos de batallas de Esquiros, Noain y Barbatán quedaron sembrados de cadáveres. El ejército castellano avanzó y tomó Iruña. A pesar de la derrota, no fue esta la última vez que la enseña roja de la independencia ondeó Navarra. Amaiur y Hondarribia recibieron el testigo de la lucha. La batalla de Noain tuvo una repercusión muy notable en el contexto de Europa y trascendental importancia en la historia de Euskal Herria, tanto por la hecatombe que supuso como por las consecuencias culturales, sociales, económicas y políticas que originó. A 5 siglos de la batalla de Noain, en Nafarroa se reivindica la independencia. La batalla de Noain es uno de los sucesos más importantes de la historia de Nafarroa. Más allá del trágico hecho que supuso la muerte de 5.000 navarros, fue la última oportunidad de mantener su soberanía. Así se recordó ayer en la colonia que domina lo que en su día fue el escenario de la sangrienta batalla. Lejos de la nostalgia y la resignación, los allí reunidos celebraron que no se perdió la identidad y que 500 años después la fe en una Nafarroa independiente sigue viva. Así, un año más, decenas de navarros acudieron a Getxe, Salinas de Galar, para conmemorar la batalla de Noain. El punto de encuentro fue la colina donde se sitúa una enorme escultura representando al navarro defensor que vigila el campo que se abre a sus pies, escenario de la batalla que supuso la pérdida de la soberanía de Nafarroa. La Fundación Navarralde es hoy en día quien se encarga de organizar la jornada, y ayer quisieron destacar la importancia del patrimonio, la herencia legada por los antepasados. La cultura y el idioma han llegado hasta nuestros días y la memoria histórica se ha mantenido. Por otra parte, también la Asociación Ortsadar basa su actuación en la recuperación de la cultura y otros aspectos del patrimonio. Desde Navarralde explicaron que cuando se creó la asociación en 1964, la cultura euskalduna sufría el ataque que intentaba destruirla, y Ortsadar ha hecho posible que hoy día se mantenga y sea fuerte, ya que ha trabajado en su recuperación y en su defensa. En sus palabras, el patrimonio es lo que somos, y el hecho de que haya llegado hasta hoy deja en evidencia que hace 500 años perdimos la soberanía, pero la identidad sigue viva. Edurne Íbero y Ramón Valenzuela, miembros de Ortsadar, leyeron el pregón que por la mañana había abierto la jornada en el antiguo Palacio de los Reyes de Nafarroa. En Getxe volvieron a hacerlo al pie del monumento. La batalla de Noain es el hecho más importante en la historia de Nafarroa. Supuso el fin virtual de Navarra y la ocupación ha durado hasta hoy. Es un hecho recordado con un pozo de amargura en la memoria colectiva y no ha sido tratado con justicia por las autoridades al haber sido obviado. Valenzuela explicó ese desinterés por parte de la administración. Estamos en manos de los herederos del Duque de Alba, responsable de la conquista de Nafarroa, y es por ello que los que perdieron la vida en este campo no tienen el debido reconocimiento. Desde Navarralde consideran que las autoridades se molestan con actos de este tipo, donde se evidencia que asimilaron el pueblo, pero no a sus habitantes. La importancia de la cultura como parte de la identidad se hizo notar durante la jornada de conmemoración. Ortzádar dio la bienvenida a Goetze con una actuación de danzaris y más tarde la llegada de los participantes al monumento se hizo al son de la chalaparta. Una vez leído el pregón, Valenzuela depositó flores al pie de la escultura como ofrenda a los que cayeron defendiendo a Nafarroa y se bailó también un aurrescu. Uno de los momentos más emocionantes tuvo lugar cuando el mismo Valenzuela interpretó la canción Valdorba. El gran sentimiento transmitido por su voz contagió a los asistentes, dando lugar a una melodía que explicaba la razón de aquella reunión en la colina de Goetze. En el acto también intervino un representante de una jornada similar que se celebró en Castelu, en Aralar. En ella participaron vecinos de Sisúrquil, Villabona, Usúrbil y otros pueblos de la zona y se reivindicó la unidad de Euskal Herria como nación y Nafarroa como Estado. Se manifestó que mediante un Estado libre se defendería el pueblo frente al afán de poder de las autoridades. Mikel Zorauren también inició en esa idea al ofrecer una reflexión sobre la actual situación y llamó a superar diferencias y actitudes sectarias para conseguir el objetivo de una Euskal Herria libre. Bien, eso es lo que tiene que ver con el acto que se realizó en conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de Noaim. Y también el sábado pasado hablamos un poco de lo que fueron las negociaciones entre el Estado español y ETA que estaban siendo noticias esos días en el diario vasco Gara. Y continuando con ellas entonces... Que alguien nos dijo que no habían terminado de entender qué era lo que pasaba y sí. Que nos apuramos un poquito y bueno... Tratamos de explicar un poco cómo habían sido los entretelones. Lo que pasa es que el tiempo en la radio nos quedaba corto y hicimos como un resumen. Por ahí no se entendió bien, pero derivamos también para que los que quisieran ahondar un poco en el tema fueran a la web del diario Gara. Exactamente. www.gara.net. Y bueno, y se siguieron... Sumando cosas, elementos de lo que fue todo este entramado político, sí, digamos. Y ahí vamos con ello entonces. Vamos. El PSOE dijo no al acuerdo político tras comprometerse ETA a desmantelar sus estructuras militares como consecuencia del proceso. Casi dos años después de que el gobierno y ETA suscribieran el compromiso de aceptar el acuerdo político que alcanzaron los partidos vascos, el pasado 21 de mayo el Partido Socialista Obrero Español rechazó en una ciudad europea la última propuesta presentada por Batasuna. Tomó esta decisión después de que ETA notificara en dos ocasiones al Ejecutivo su compromiso de desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares en el marco del desarrollo del proceso de resolución del conflicto que pondría en marcha este acuerdo político, según ha podido saber Gara, de fuentes absolutamente ciertas y documentadas. El Ejecutivo español no solo se negó a recoger la propuesta y la valoró únicamente de modo verbal, sino que también rechazó de modo expreso las posibilidades de hacer una contrapropuesta o una aportación por escrito. La oferta de acuerdo definida por ETA, por su parte, tenía 9 puntos y una dimensión, diplomática, que fue aplaudida expresamente por las organizaciones internacionales, expertas en el proceso de negociación, y ejerció también el arbitraje en esta ronda final de reuniones. Blanco, del Partido Socialista Obrero Español, evita desmentir a Gara sobre las reuniones gobierno ETA. Ferraz se hizo eco de las informaciones que han venido publicando en Gara en las últimas semanas respecto a los encuentros entre representantes del gobierno español y ETA. Esta vez no negó esas informaciones, aunque las utilizó para asegurar que no ha habido cesión. Claro, ¿no? Gara tiene el acceso a un montón de información, digamos, como de este lado, que ponerlas, blanquearlas, ¿no? Hace la legitimidad de lo que fueron las intenciones de la izquierda en Euskal Herria, ¿no? Y que los deja en total evidencia. Y que además ese tipo de informaciones no aparecen en las agencias internacionales de noticias. Por dos motivos. Primero, porque las agencias internacionales de noticias no tienen acceso. Y segundo, porque no les conviene a los gobiernos, a los poderosos. Claro, pero ante esto es como, bueno, ¿lo reconoces o lo reconoces? Sí. No lo aceptás porque evidentemente no es aceptado, ¿no? Bueno, continuamos. Batasuna reprochó a Zapatero que no haya tenido altura de miras durante la cumbre europea que han mantenido en Bruselas los jefes de gobierno y estados de la Unión Europea. Los periodistas instaron al presidente español a valorar las informaciones publicadas por Gara. Pese a calificarlas de propaganda, Zapatero no desmintió ningún extremo. Bien, y el sábado pasado también anunciábamos la realización de una marcha convocada por Acción Nacionalista Vasca. Y bien, entonces ahí en Bilbo, miles de personas el sábado pasado reiteran el compromiso con una salida democrática, mostrando su firme compromiso con un proceso que lleve a Euskal Herria hasta un escenario de paz y democracia para toda su ciudadanía, sin la exclusión de un sector importante de la población. Miles de personas respondieron ayer en las calles de Bilbao a la convocatoria de manifestación de EAE y ANV en favor de un proceso democrático para Euskal Herria. Cuando la mitad del país está inmerso en las fiestas de San Juan y a las puertas del periodo vacacional, algunas de las principales arterias de Bocho fueron escenario de esta nueva movilización en demanda de democracia y paz. Dos caras de la misma moneda, en opinión del electa Ekintzale Arantza Urkaregi, que poco antes de iniciar la marcha, bajo el viaducto de Sabino Arana, declaró que solución y justicia van tomadas de la mano y Euskal Herria, autodeterminación, son el nombre y apellido de la misma solución. Sí, por otra parte, Acción Nacionalista Vasca, ANV, presentó sus compromisos para una gestión honesta y democrática de cara a los ayuntamientos, ¿no? Los alcaldes de ANV pretenden llevar a los ayuntamientos un nuevo modelo de gestión, basado en la participación ciudadana, en la democracia y en la transparencia. En una comparecencia desarrollada en el consistorio de Vergara, electos de la formación Abertzale dieron a conocer los compromisos adquiridos para dar nuevos aires a una forma de hacer política que la ciudadanía rechaza en los comicios del 27 de mayo. Los electos de Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, presentaron un modelo de gobierno de los ayuntamientos participativo, limpio y honesto, que opusieron al que ha imperado en los últimos años en la mayoría de los municipios de ese país. El gobierno de Venezuela replica al juez Garzón, que fue el quien cerró Egin. Esta es una noticia para tener en cuenta porque se viene hablando mucho de los cierres de los medios en Venezuela. De un medio al que no se cerró, sino que no se le renovó el contrato. Entonces, que no estaría mal que acá pasara algo de eso, ¿no? El juez español Baltasar Garzón ha salido escaldado de su visita a Venezuela y por lo menos delante del gobierno bolivariano ha perdido la credibilidad que pudo tener en América del Sur. El pasado martes, el juez español ofreció una conferencia ante la Confederación de Industriales en Caracas, donde censuró la no renovación de licencia a un canal de televisión por parte del gobierno bolivariano de Hugo Chávez. La respuesta del gobierno venezolano fue contundente. El vicepresidente Jorge Rodríguez recriminó a Garzón, que en 1998 cerró el diario Egin por el mero hecho de ser de izquierdas, por lo que le recordó que no está para dar lecciones de democracia a nadie. Este señor, que cerró medios de comunicación y perseguía a militantes de izquierdas en España, viene aquí a dar lecciones de democracia. Viene aquí pagado, tarifado, a decir lo que quiere escuchar la oligarquía venezolana. Pero aquí está este pueblo para responderle, comentó el vicepresidente. Es un payaso que se atreve a decir que aquí no hay libertad de expresión. Vine a decir que en Venezuela está afectada la libertad de expresión. ¿Y por dónde habló él? ¿Por un vasito de cartón? Habló por medios de comunicación de Venezuela, por los medios de comunicación absolutamente opositores que no informan, sino que deforman. El gobierno bolivariano respeta la libertad de expresión, pero exige respeto, declaró acto seguido. Y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Luisa Estela Morales, también repudió a Garzón y lo calificó de mercenario. Repudiamos al juez Garzón, ejemplo negativo de falta de ética y de moral de un juez. Vino como un mercenario a paralizarse como una oposición. Venezuela no acepta un colonialismo que venga a usurpar, añadió. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro Moros, denunció la actitud de Garzón y dijo que ha sido un cobarde. Es una persona muy equivocada al tratar de equiparar a Chávez con una visión totalitaria, porque está luchando en contra de los abusos con dignidad y valentía frente a la visión del mundo de Aznar y de Bush. Nos ha dejado un sabor amargo al alinearse con los discursos de Aznar y de Bush. Es un mercenario de la palabra, comentó. Y vamos a recordar que en emisiones pasadas decíamos también con respecto a esa bandera que se sacó el juez Garzón con los derechos humanos en América Latina. Uh-huh. Cuando tiene 40 años de dictadura y cadáveres sin desenterrar en fosas comunes y irresponsables que andan por ahí, que incluso ejercen cargos en el gobierno del Estado español, ¿no? Entonces va a dar lecciones de democracia afuera, pero en casa andamos mal. A veces el juego de Garzón, ¿no? Siempre estar en esa línea y sí, sí. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar un poco del macrojuicio 1898. No me agregues otro. Otro más, no, por favor, por favor. Observadores del 1898 exponen las violaciones de derechos. La Comisión Internacional Euskal Herria Bat, conformada por juristas, de distintos países que han participado directamente como observadores, en la vista oral del sumario 1898, ha manifestado que cualquier sentencia que no sea la absolución sin cargos de los procesados sería una decisión política. Califican el juicio de caótico, consideran que no debió celebrarse y concluyen que acumuló violaciones procesales y de los derechos de las defensas. O sea, es tan denunciante todo, ¿no? De lo terrible y perverso y todo lo que hacen estos impunes, que, o sea, llega a unos niveles. Es un circo. Por otra parte también, el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco da otro paso para poder juzgar a los imputados en el caso Ibarreche. El juez instructor del conocido como caso Ibarreche, por ser el lehendakari, el primer imputado, dio ayer un nuevo paso, previo a la apertura de la vista oral, que acerca aún más la opción de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pueda juzgar a líderes políticos por el simple hecho de reunirse. El magistrado Roberto Sáiz ha otorgado 10 días a las partes acusatorias para definir su imputación y para posicionarse sobre el archivo o no de la causa. Y esta semana, en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la delegación vasca regresa de Bruselas con una sensación agridulce. Los 60 miembros de TAT que partieron el lunes de Euskal Herria llevaron a cabo esta semana en Bruselas reuniones, charlas, entrevistas con medios, comparecencias y hasta una concentración para hacer ver las realidades que se viven en uno de los estados miembros de la Unión. Una de sus portavoces, Nekane Chapartegui, a la hora de valorar las horas que pasaron en la capital belga, manifestó a Gara que el hecho en sí de que muchos parlamentarios hayan decidido reunirse con nosotros y nosotras supone reconocer la existencia de la tortura, y eso lógicamente es muy positivo. Recalcó la buena actitud y disposición a escucharnos que observaron en sus interlocutores, aunque lamentó que todos ellos les indicaran que no pueden hacer nada para que el Estado español ponga fin a esta práctica. Nos dicen que no pueden incidir en las decisiones que pueda adoptar el Estado español en esta materia, que no pueden llegar a ejercer presión, que es un tema que no está en sus manos, y todo ello pese a que es una cuestión interna de Europa. O sea, Europa en definitiva avala la tortura. Me estás diciendo eso, dale. Las medidas de excepción están diseñadas para destruir personas. Miles de ciudadanos vascos volvieron ayer a salir a la calle en defensa de los derechos de los presos políticos vascos, respondiendo a la llamada realizada por Etxear con motivo del último viernes de mes. Las concentraciones sirvieron para recordar que además de las largas y a veces interminables condenas que sufren los represaliados, un factor decisivo que repercute en su estado tanto físico como psicológico es la excepcional de las medidas que les aplican. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de las fiestas en Euskal Herria, porque los vascos no solo tienen actividad política, ¿no? También quien escucha el programa y debido a las últimas elecciones pueden pensar de que solo es política lo que se vive allá, pero no, y justamente ahora en estos meses de julio y agosto hasta septiembre incluso, hay muchas fiestas en todos los pueblos. Sí, si vas allá no te enterás de la parte política. De nada. Porque están todos de fiestas. ¿Y qué fiestas? Pero antes... Y todas son imperdibles. Sí, pero antes tenemos un llamado que nos dicen si se puede decir dónde está exactamente Euskal Herria, qué tamaño tiene, qué cantidad de habitantes, etcétera. Bueno, ya lo hemos dicho en nuestros primeros programas, pero vamos a reiterarlo porque está bien, ¿no? Los oyentes que se enganchan ahora, Lore, no nos escucharon antes. Euskal Herria es, está en, al sur de Francia y al norte de España, está ubicada entre Francia y España. O sea, es limítrofe con Portugal, España y Francia. No, Portugal no. España y Francia. España y Francia. Qué horrible, lo mío, qué espantoso. Mala calificación lo tuyo, Victoria. Sí. Y eso que estuviste, porque reprobé. Si no estado, pero es bueno. Que pasé en tren de Portugal a Euskal Herria y me entró de Glory. Bueno, cosas que pasan. Bueno, el norte, entonces está ubicada entre Francia y España y actualmente está dividida entre Francia y España también por los estados español y francés que son los que dominan. Acá hay una persona que tiene que hacer algo en estos momentos, que se apagar un celular y ya está. Bueno, entonces tiene más o menos la misma cantidad, los 7 territorios que componen Euskal Herria tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que nuestro país, que Uruguay, aproximadamente 3 millones. Bueno, entonces vamos a hablar un poco ahora de lo que son las fiestas, ¿no? En Euskal Herria, porque la noche del sábado pasado fue distinta, mágica, calurosa y roja en Euskal Herria, porque cada uno con sus peculiaridades, los pueblos celebraron el solsticio de verano o la víspera de San Juan para muchos, quemando en la hoguera miedos, malos pensamientos y preocupaciones, cantando y saltando por encima de las llamas. La noche más larga del año también abrió la puerta a infinidad de fiestas. Junto al solicito de verano, solsticio, renace con fuerza la alabanza a esta estación, al igual que la luz y los ritos de purificación. Es el mismo día que acá es el día más corto del año, porque acá es invierno. Acá es el solsticio, ¿no?, de invierno y allá el de verano. Ahí está, y no festejamos nada, qué aburrido. La fiesta de San Juan tiene sus raíces en ese solsticio, por eso está enlazado con el sol y la naturaleza. La tradición de saltar por encima del fuego para ahuyentar la maldad es anterior a la cristiandad y se ha transmitido de generación en generación. Nuestros antepasados empezaron a recoger las flores de San Juan en ramos para proteger así la casa y la buena salud de la familia. Esos ramos permanecían colgados dentro del hogar hasta el año siguiente y salvaguardaban a los habitantes de los malos espíritus y de las brujas. Cuando pasaba el año, tiraban las flores al fuego la víspera de San Juan. Pensaban que el fuego y el agua no les causarían daño si cumplían bien ese rito. Y por otra parte, en Sopela, ¿no?, en Vizcaya, se afronta la última noche de los San Pedros con ganas de fiesta. Los sopelostarras se preparan para afrontar la última noche de los San Pedros, porque todos van de santo en santo, ¿no?, con ganas de fiesta. Uno de los espacios centrales de la oferta será el recinto de Chosnas, ubicado en Loroño, un emplazamiento que no es del agrado de los colectivos que gestionan ese espacio. Espero decirlo bien. Erkatartalo bajó de Araitz para encender la llama festiva. Erkatartalo bajó del monte Araitz para disfrutar de las fiestas de Recalde hasta el próximo 8 de julio. Hasta la Rasquitu ascendieron las cuadrillas para recibir a este personaje como se merece y desde allí recorrieron las principales calles del populoso barrio bilbaíno, animando a sus convecinos a que se sumaran al jolgorio. Después en la plaza, corazón de la fiesta, el lingüista e investigador euskaldun Iñaki Gaminde apostilló tal llamamiento a divertirse de lo lindo. Y para el Bidasotarra ausente, ¿no?, el Bidasotarra es el que vive cerca de Bidasoa, en la comarca de Bidasoa, la página www.enterat.com retransmitirá en directo las imágenes del alarde de San Marcial en su día 30 de junio de 2007, o sea, hoy. En Sacana, Arbizu es guardián del secreto de cómo aguantar una semana entera de fiestas. En Euskal Herria las fiestas suponen dormir poco y comer y beber mucho, un ritmo que no se puede aguantar de cualquier manera. Sin embargo, en Arbizu no tienen ese problema, pero tampoco lo tienen para desvelar al resto de su secreto. Los AAT, Aate, una costumbre tan arraigada como beneficiosa. Arbizu ya está inmensa en plenas fiestas patronales y los vecinos de estas localidades de Sacana, gracias al amplio abanico de actos y espectáculos programados, no tendrán tiempo para aburrirse. Otro cuento muy diferente es si podrán aguantar durante nada más y nada menos que 7 días de fiestas sin descanso. Sí, y es que a pesar de que Arbizu no es un municipio excesivamente grande en cuanto a población, la duración de sus fiestas es comparable a las de cualquier otra localidad o ciudad mayor. Pero el caso de Arbizu es especial, ya que durante los 7 días de fiesta se organizan un total de 12 aates, o almuerzos meriendas, viene a ser aate, ¿no? Cada día es un colectivo distinto el que se encarga de preparar esa comida, ese gran almuerzo merienda. Aquí se conocen a las perfecciones secretas para poder hacer frente a tanta celebración continua, el comer bien. Se podría decir que es ese conocimiento, está muy extendido por todo el Valle de Sacana, Araquil, por ejemplo, la fiesta comienza con una buena merienda y generalizando un poco más en toda Euskal Herria, donde el buen comer es, además, un arte, un verdadero placer. Sí, y aparte... Es verdad, todo esto es verdad. Hablando de fiestas, festividades y todo eso, en Donostia se están llevando a cabo los 5º Encuentros Interculturales del Urgul, ¿no? Entonces allá se hacen animación de calles, escenarios, ¿no?, donde actúan distintos grupos, y tenemos una noticia que poca gente sabe por ahí. La murga compañera Araca va a estar hoy a las 23:30. Sí, mira, te cuento, ahí al pie del Urgul, en un escenario, en el frontón de la parte vieja, va a haber animación de calle con batucada taupada. Concierto de Jazzmor de Rumania, Mamadou de Guinea-Bissau y Taupada. A las 21:45, proyección de una película, Calle Silencio. Y a las 23:30, Araca la Cana. Y bueno, después se abre una exposición, Mujeres al Mundo, Rostros que nos miran. Mirá vos. Muy bien. ¿Te imaginabas que Araca andaba por allá? No sabía. Bueno. Y ahora, seguimos. Seguimos porque vamos a hablar un poco de la chalaparta, bueno. Porque la chalaparta vamos a tener durante esta semana que entra, vienen unas profesoras de chalaparta y danza y euskera, y bueno, y van a estar dando talleres de chalaparta, danza y mitología en el Centro Vasco de Euskal Herria, en la calle San José 68. Así que todos los percusionistas y todos aquellos que quieran tocar, ¿no?, aprender a tocar este instrumento tan curioso. Es un taller de iniciación. A la vez. Sí, es. Para algunos les recordamos que es lo que está al principio del programa. A ver, Fefe, ¿tenés ahí el fondo de la chalaparta? ¿Cómo? Para... Eso ahí mismo. Está. Esto es la chalaparta. Sí, y bueno. Y se pueden hacer unos ritmos impresionantes. Los hermanos chalapartaris, los hermanos Ugarte, nos dicen que siempre en reuniones festivas y nocturnas y casi siempre con motivo de celebraciones que se hacían en la finalización de determinados trabajos, se tocaba la chalaparta. Son dos los que tocan. Para empezar, uno de ellos marca el ritmo base y el otro dará sus golpes en el azar del compañero. Esto es entre los golpes, ¿no?, del primero. Según la zona, los que tocaban reciben el nombre de la función rítmica que realicen en el toque. Como se puede ver, las reglas, o sea, cuando uno lo va escuchando, no limitan la creatividad, sino todo lo contrario, posibilitan que los toques siempre sean como juegos entre los chalapartaris, ¿no?, entre los que tocan la chalaparta, que improvisan según se va desarrollando el tema. Viene a ser como que se establece... Es un diálogo. Es un diálogo, ¿no?, un duelo, ¿no? Porque en un momento llega una temperatura elevada, digamos, ¿no?, entre los dos chalapartaris. Es súper interesante. Así que, bueno, en Euskal Herria se van a estar dando los talleres en la calle San José 1168. El teléfono es 908-7977. Y ahora vamos a... Ya nos estamos casi finalizando. Vamos a pasar el tema musical y después hacemos la traducción, ¿te parece? Dale. Nikes Díaz y Luis Sango. Iregin beharra zein den. Bye. Jotake. Jotake, dale y dale hasta la victoria, ¿no? Irabatziarte hasta la victoria. Bueno, la canción en español dice esto: Jotake, yo nunca te voy a decir cuál es tu deber. Escucha la voz de la gente. Jotake, irabatziarte. Nacimos en mitad de una guerra, pasaron los años y estamos en la misma. No digas jamás, esto está terminado. No pienses jamás que el camino ha terminado. Yo nunca te voy a decir cuál es tu deber. Escucha la voz de la gente. JK, irabatziarte. Sutagar, sin parar la lucha. JK, duro con el enemigo. Sutagar, aquí estamos día y noche. JK, duro con el enemigo. Nacimos en mitad de una guerra y he tenido la rabia como padres llegar a... El momento del pueblo. Lo que habéis hecho lo tendréis que pagar. Dentro de la cabeza y he tenido la rabia como padres, sin poder limpiar tantas calles. Lo que habéis hecho lo tenéis que pagar. Yo nunca te voy a decir cuál es tu deber. Escucha la voz de la gente. JK, irabatziarte. Sutagar, sin parar de luchar. JK, duro con el enemigo. Sutagar, aquí estamos día y noche. JK, irabatziarta. Sin descanso, sin parar, hasta la victoria. Sí, y Sutagar, que su es fuego, eta, gar, llama. Fuego y llama, Andrea. Es el nombre del grupo, que es el que hizo la canción, el que la interpretaba. Y es un grupo que a finales del 87, con la intención de formar un grupo musical, se juntaron cuatro amigos: Aitor Gorosabel, Asier Osoro, Xavi Bastida y Borsa Arrillaga. Aunque para la mayoría era la primera vez que tocaban un instrumento, tenían muchas ganas de crear y desarrollar un proyecto musical. Los cuatro son de Eibar, ciudad industrial de Euskal Herria, y eran conocidos desde la infancia y con muchas cosas en común, entre ellas las ganas de vivir un proyecto que una semana antes de su primera aparición en público decidieron llamar Sutagar. Graban el primer premio compartido del concurso de Villa de Bilbao, les da la posibilidad de grabar un CD, pero ellos no deciden grabar un CD compartido, sino que esperan un poco más y bueno, editan su primer disco y el 17 de abril del 1 graban Sutagar de JK, que es el primer trabajo que realizan en directo. Hasta la fecha han realizado más de 700 actuaciones en directo, en las cuales han compartido escenarios con gente como La Polla, Mano Negra, Barricada, Platero y Tú, Children of Bodom. Bueno, y se podría decir que han también compartido escenario con la mayoría de los grupos que cantan en euskera. Por mencionar algunos, Oscorri, Fermín Muguruza, Neu Gorriak, Sukarra, Tapia Teleturiabán, etc. Bueno, nos vamos. Esperemos que les haya gustado, ya nos tenemos que ir. Para que tengo que mandar un saludo. Dale. Un saludo fuerte, fuerte, fuerte a Leti y a Nico, mis amigos de siempre que me están escuchando. Bueno, beso grande. Y a todos los que se sumaron hoy a la audición también. Bueno, y mandamos Musu Andibat para todos, entonces Musu, un beso grande para todos. Nos despedimos hasta el próximo sábado, 12:30 a 13 horas, que volvemos a estar acá con Orain Euskal Herria y Noticias de Euskal Herria. Agur. Agur.